gracias a Dios por enviarme esta mujer que tanto quiero, que del camino de la angustia me sacó. Esa mujer es mi vida y mi locura, por ser noble y pura, en mí se ha metido. Ella siempre me recibe con ternura, su frágil dulzura me tiene cautivo.